Encuadrarlo primero. Antes pones así con tu cosa. Compartiendo distintos sistemas, y nos vamos a dedicar hoy a estos homos. En el teórico ustedes van a ver el tema evolutivo, el tema de la tecnología. ¿Nosotros qué tenemos que ver acá hoy? Hoy teníamos los trabajos de Marshall, Rose, Post, Chipman. Básicamente, ¿qué vamos a tratar? ¿Qué temas tratan estos trabajos? Claro. ¿Qué tipo de economía? O sea, ¿cuál era la subsistencia? O sea, hoy nos vamos a referir específicamente a eso, a la subsistencia y al tipo de asentamiento. O sea, vamos a discutir. Estos primeros homínidos, ¿eran cazadores o eran carroñeros? ¿Saben cuál es la diferencia? Carroñero es el que se alimenta de animales que fueron cazados por otros, de animales muertos. En cambio, el cazador es el que caza directamente la vida. Y en cuanto al sistema de asentamiento, vamos a ver si realmente vivían en campamentos. O los primeros sitios que encontramos de estos homínidos no corresponderían a campamentos, sino a escondrijos. Y vamos a ver cuál es esa hipótesis y de qué se trata, cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, estos son básicamente los dos temas que tenemos que ver hoy. El sistema de asentamiento y la subsistencia en estos primeros homos. Para completarles un poquito en cuanto a la tecnología, obviamente acá no vamos a tener nada. Todavía no tenemos ninguna evidencia de que los australopitecos fabricaran instrumentos. Sí, los primeros homos. Fíjense que esta fecha es importante, ¿por qué? Porque tenemos comienzo del Pleistoceno, aparición de los primeros homos, aparición de la primera tecnología, todo más o menos en 2,5. Esa primera tecnología se llamó Olduvayense. O modo 1. Es el primer modo tecnológico que aparece con estos primeros hombres. Las primeras evidencias de tecnología y de fabricación de instrumentos. ¿A qué aparece asociada? Aparece asociada al consumo de carne, o sea, un cambio en la dieta. Entonces, tecnología. Hay tres elementos que están íntimamente relacionados: consumo de carne, la tecnología y el incremento encefálico. Bien, entonces estas tres variables están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque la tecnología sirvió básicamente para el consumo de carne, para mejorar el consumo de carne, para poder aprovisionarse. A su vez, la incorporación de carne en la dieta va a tener consecuencias sobre el incremento encefálico. El cerebro humano es un órgano muy caro de mantener. El más del 20% de lo que ustedes consumen, lo consume su cerebro. Entonces, un órgano tan caro solo puede ser mantenido con proteínas de buena calidad. Entonces, una de las condiciones para que ese órgano sea mantenido es tener una buena dieta. Estos tres factores se retroalimentan, o sea que están íntimamente relacionados. Si mejora la tecnología, aumenta el consumo de carne y también le da mayor capacidad de incremento encefálico. Cuanto más crezca su cerebro, va a mejorar la tecnología también. O sea, esos tres factores se van interrelacionando de manera que son muy interdependientes. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es cómo estos homos, en estos primeros pasos, digamos, en estas primeras tecnologías, sí, qué tipo de subsistencia tenían, cómo lograban obtener esa carne. ¿La lograban a través de la caza o la lograban a través del carroñero? ¿Y cómo era su organización social? ¿Cómo se asentaban? ¿Podemos hablar de organización social? ¿Había campamentos base? ¿No lo sabía? Esos son los temas que vamos a tratar hoy. El término olduvayense viene del sitio tipo donde se encontró por primera vez esta tecnología, que hoy no es la más antigua, pero conservó ese nombre, Olduvai. Ahora les muestro dónde está ubicado. Entonces, Olduvai también ubicado en África Oriental. Pacífico Oriental, en la falla del RIF, en esos tres puntitos que están acá. Bueno, ahí está Old Dubai y abajo está Litoli. Litoli, ¿se acuerdan de las pisadas fósiles? Bien. Entonces, se llama básicamente Old Dubai. Ahí tiene un montón de las secuencias donde se encontraron fósiles. Pero básicamente el término Old Dubaiense viene de este sitio, que fue el primer lugar donde se encontraron estos instrumentos de piedra, que ya les voy a mostrar cómo son. Igual la parte tecnológica la van a ver en el teórico. A ver si acá lo tenemos. Sí, acá también tiene Old Dubai, abajo. Está ubicado al borde de lo que es una laguna, que fue sufriendo sucesivos desecamientos. Entonces, en estos sitios de Old Dubai es donde por primera vez Mary Leakey y Richard Leakey, que ustedes van a encontrar la biografía, que es una dinastía de investigadores, ¿sí?, van a encontrar por primera vez estos artefactos y le van a poner el nombre Old Dubaiense. Estos son los artefactos que aparecen: guijarros, lascas y lo que se llama chopper, que estos serían los choppers. Igualmente esto lo van a ver más claramente en el teórico. Las lascas básicamente se utilizaban con el filo natural para cortar la carne. Y los choppers, que eran artefactos más pesados y contundentes, se utilizaban para descuartizar y romper el hueso para obtener la médula ósea. Los instrumentos se fabrican a partir de cualquier guijarro o rodado. Se los golpea con otro para extraer una porción. La porción que se extrae se llama lasca. Esto, por ejemplo, sería lasca. Esta porción que queda es lo que se llama núcleo. Y de este núcleo se pueden extraer otras lascas. La lasca es un elemento que tiene filos naturales y básicamente sirve para cortar la carne, para despellejar el animal y cortar los tendones y cortar la carne. A partir de este guijarro también se le pueden dar varios golpes hasta formar un filo un poco irregular, que sería algo como esto. Este. O este de acá arriba. Ve que conserva parte de la corteza del guijarro y acá lo que tiene son simplemente tres golpes que forman este filo irregular. Este es un artefacto pesado y este filo irregular, ¿para qué sirve? Para desmembrar. O sea, con esto rompen las articulaciones y también, como es un artefacto pesado, fracturan los huesos largos para extraer la médula. O sea que básicamente es una tecnología muy sencilla. Se basa básicamente en estos instrumentos. Hay otros instrumentos más que se van agregando a esta tecnología, pero lo que tenemos son cadenas operativas cortas. ¿Qué quiero decir? Que los procesos que dan como resultado el instrumento son muy pocos. Vamos a ver que a medida que avancemos, esas cadenas operativas van a ser cada vez más largas. En este caso, hay dos o tres actividades que hay que hacer para lograr el instrumento. Bien, entonces este es el tipo de instrumento que va a dejar en los huesos las huellas de corte que ustedes pudieron leer que existen en los huesos. ¿Leyeron el trabajo de Shipman? Sí. Bien, entonces, estos instrumentos son los que causaron las huellas de corte en el material. Bien. Bien. ¿Cómo podemos conocer? El tema de hoy sería entonces saber cómo subsistían y qué tipo de asentamientos tenían. ¿Cómo podemos conocer esto? Las discusiones que vamos a ver hoy giran en torno a estos primeros sitios de Old Dubai. Estos primeros sitios de Old Dubai, ¿en qué consisten? Son acumulaciones más o menos acotadas, en algunos casos son como circulares, de restos básicamente de qué. ¿Qué se encuentra en el lugar? ¿Qué les parece? Huesos y qué más. Y artefactos. Claro. Estos artefactos líticos que acabamos de ver, asociados a una gran cantidad de fauna. La discusión era si esa fauna que aparecía ahí, que aparentemente había sido consumida por estos homínidos, había sido cazada o había sido recolectada ya muerta, o sea, que era fruto de carroña. Bien. Y por otra parte, ver si esos restos que aparecían muy dispersos en los asentamientos de Olduvai eran realmente campamentos bases como Merilici los había definido cuando los encontró, o era otro tipo de estructura que Post va a llamar escondrijos. Esa sería la discusión. Bien, vamos a empezar entonces por ver el tema de la subsistencia, a ver si eran cazadores o carroñeros. Vamos a ver qué evidencia tenemos. ¿Cuál sería la evidencia? Una acumulación de huesos y de instrumentos, de piedra, básicamente. Lascas, chopper y ese tipo de artefactos. Los huesos tienen señas de haber sido procesados. ¿Qué tipo de huellas te dan el hueso cuando uno lo procesa? Las marcas de la lasca. Bien. ¿Hay marcas de dientes también? Sí. Entonces, básicamente, en los huesos vamos a encontrar dos tipos de marcas. Unas que serían asignadas a los homínidos y otras que serían asignadas al resto de los animales, animales carnívoros. Por ejemplo, huellas de dientes. Los carnívoros dejan unas marcas muy particulares en los huesos, generalmente puntuales cuando hunden los caninos en el hueso. El otro día vi un documental, pues el año pasado habías hablado del tigre diente de sangre, sí. Y en el documental hablaban de otros tigres. Sí, había varios tigres. Pero eran, varios felinos. El esmilodón. No, el esmilodón es no. No, y otro más, que... Había panteras. Que cohabitaban en la misma época, que no recuerdo haberlo. Sí, había una serie de depredadores. Entonces, por un lado tenemos las marcas de depredadores carnívoros y por otro lado las marcas o las huellas que dejaban en los huesos los instrumentos místicos. Si nosotros estamos pensando en consumo humano, ¿dónde pensaríamos encontrar las huellas? Si ustedes tuvieran que procesar un animal muy grande, ¿cómo harían? ¿Lo llevarían entero al campamento? Había que trozar. La parte más fácil para trozar un animal es por la articulación. Entonces, ¿dónde espero encontrar marcas de desarticulación? Específicamente en los huesos largos sería en las epífisis. O sea, ustedes van a encontrar dos términos en la bibliografía: diáfisis y epífisis. Las epífisis son los extremos de los huesos, sería esto. Y la parte más larga es la diáfisis. Entonces yo acá voy a encontrar huellas de desarticulación. Acá puedo encontrar huellas de corte o de descarne, pero también puedo encontrar fracturas. Porque con estos choppers lo que hacían era romper los huesos largos para obtener la médula. Entonces puedo encontrar fracturas de origen humano. Pero además puedo encontrar marcas de dientes juntos, marcas de dientes de otros carnívoros. Entonces, estos sitios de Olduvai son muy ricos en fauna, tienen una fauna muy variada y aparecen junto con estos instrumentos de piedra. Bien, en primera instancia, cuando Liki los encontró, pensó que eran campamentos donde estos primeros homínidos, el Homo habilis, los Dwarfensis, se sentaban. El sitio de Olduvai había sido fechado en 1.900.000. Entonces pensó que estas eran las evidencias más antiguas de tecnología y de conducta humana y que estos eran campamentos, y proyectando un poco la idea que se tiene de un cazador-recolector actual, se pensó que estos primeros homínidos también cazaban, también eran cazadores. ¿Qué pasa? Cuando se analizan ciertas variables, como el tamaño que tenía un Homo habilis, eran muy pequeños, 1,20 m, 1,50 m, cuerpos muy chiquitos. El instrumental que tenían no era instrumental para caza, eso eran lascas para cortar y objetos contundentes para romper huesos o articulaciones. O sea, no era un instrumental adecuado para un cazador. Entonces se empezó a pensar que en lugar de cazadores, los primeros homos obtenían la carne básicamente de la carroña, o sea, de lo que dejaban otros animales. ¿Cuáles son las evidencias entonces? Ustedes habrán visto, ¿qué tal? Habrán visto el trabajo de Shiffman. ¿Qué es lo que analiza Shiffman? Él hace un análisis de qué tipo. Ahora vamos a aplicar lo que vimos otras clases sobre teoría de alcance medio. Entonces, ¿qué tengo yo? Yo tengo los restos de Olmedo. Es lo que tengo en la actualidad, los restos materiales. ¿Qué quiero inferir? Las conductas. ¿Qué conductas y qué comportamientos llevaron a cabo estos sonidos para dar como resultado este registro que yo tengo en la actualidad? Yo tengo un registro fósil y tengo que conocer la conducta. ¿Cómo lo hago? Así, con una reproducción de los huesos que se encontraron para ver, bueno, digamos, lo experimenta. Algunos los marca con elementos físicos y otros con dientes de animales carnívoros para ver si comparar con los originales, a ver los tipos de huesos. O sea que estamos aplicando lo que habíamos llamado teoría de alcance medio, los estudios actualísticos. ¿Qué estudios actualísticos habíamos visto? Taxonomía. Arqueología experimental y etnoarqueología. Bien, en este caso Shipman, ¿cuál de estos estudios practica? Esto. Entonces, ella quiere saber quién es el responsable. Ella tiene una colección de huesos de Olduvai que tienen marcas. ¿Quién hizo esas marcas? Eso es lo que ella quiere averiguar. ¿Esas marcas son producto de factura humana, de estos primeros femeninos, o son producidas por otros animales? Claro. ¿Qué necesita entonces para hacer ese estudio experimental? Tiene las colecciones, tiene muertes. En realidad no puede trabajar con las colecciones originales, porque ustedes saben que los originales nunca se llevan de su país de origen. Es muy difícil que dejen sacar esas cosas. Entonces ella tiene réplicas. Réplicas de los huesos de Olduvai. Bien, ya tengo la muestra, tengo el registro arqueológico. Ahora necesito algo en el presente. ¿Qué tengo que hacer en el presente? Claro, pedir al carnicero hueso, dárselo a ciertos animales para que los marquen, de manera de tener una colección comparativa. Porque de esa manera, como yo estoy controlando el experimento, sé a quién le doy el hueso y sé las marcas, y después registro las marcas, ¿qué tal? Sé quién fue responsable de esas marcas. Entonces, para la parte de animales, uno va y le lleva los huesitos a animales actuales, que tampoco son iguales que los animales en el pasado, porque obviamente no tenemos dientes de sable ahora. Pero bueno, para poder comparar se le lleva a felinos, a otros carnívoros, para ver qué marcas dejan actualmente los animales en los huesos. Y por otro lado, ¿qué hago? Replicar las herramientas de piedra y hacer cortes para ver qué marca dejan los cortes hechos con herramientas de piedra. Una vez que yo tengo identificado cuáles son los cortes que hacen las herramientas, cuáles son las huellas que dejan los carnívoros, es más, incluso hay mucha bibliografía escrita sobre esto, porque Binford tiene todo un libro que se llama Bone, Huesos, donde habla de todas las huellas que dejan los carnívoros y demás. Pero bueno, la experimentación nunca está de más. Entonces, ya sé que los carnívoros hacen una huella y que los humanos pueden dejar otro tipo de huella. Entonces sí, a partir de ahí analizo la muestra arqueológica. ¿Y qué encuentra? ¿Qué encuentra Shipman en estos restos arqueológicos? En principio encuentra los dos tipos de huellas. Encuentra evidencias de que esos huesos habían sido procesados por instrumentos y evidencias de que esos huesos también habían sido afectados por carnívoros. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el orden? Claro, ¿cuál es el orden? Si yo quiero saber si eran cazadores o carroñeros, tengo que saber cuál es el orden de todo el proceso. ¿Primero fue cazado por el hombre y después lo que quedó lo atacaron los carnívoros o cuál fue? Entonces, ¿de qué manera yo puedo saber, si tengo un hueso con marcas, qué marcas hicieron primero y cuál es después? ¿Cómo? Todas se analizan con, imagínense que están, hay marcas que son muy sutiles y no se ven al ojo humano, son difíciles de ver. Entonces se analizan con microscopios o con lupas a muchos aumentos. Ella utiliza el microscopio de barrido electrónico. Bien, ¿cómo puedo saber si tengo un hueso con marcas, qué marcas hicieron primero y qué marcas hicieron después? Eso es importante, ¿por qué? Porque eso es lo que me va a decir si primero fue atacado por un animal o si primero lo cazó el hombre. ¿De qué manera podría saber yo? Yo le doy un montón de huesos con marcas. ¿Cómo se darían cuenta cuáles están primero y cuáles después? Si están en distintas, si ustedes tienen un hueso y las marcas están en distintas partes del hueso, ¿yo puedo saber cuál hizo primero? No. ¿Qué tiene que pasar para que yo me dé cuenta? El cuerpo se superpone arriba de la marca. La única manera es que las marcas se superpongan. Que los depredadores hayan atacado en el mismo lugar donde hay huellas. Y eso pasa, por suerte, en muy pocos casos, ella encuentra superposición. Y a través del análisis con el microscopio de barbido, puede determinar cuáles hicieron primero. Y en todos los casos que ella encontró superposiciones, las que se hicieron primero fueron las de animales carnívoros. ¿Eso qué significa? Que estos animales primero, o al menos gran parte de ellos, primero fueron atacados por ciertos carnívoros y después los homínidos sobre esos restos retiraron la carne. Entonces eso avala una hipótesis del carroñero, según ella. Entonces cuando... Porque esta es una pregunta típica del parcial. O sea, ¿cuáles son las evidencias de carroñero? Cuando se habla de evidencias, ¿qué restos materiales tenemos de que realmente eran carroñeros? Si ustedes me dicen, hay huellas, bueno, pero ¿qué me dicen las huellas? Sí, hay huellas de corte y hay huellas de animales. Pero ¿qué tiene que pasar para que yo sí pueda decir que son carroñeros? Que esas huellas estén superpuestas. Entonces, cuando la huella está superpuesta, yo sí puedo saber el orden. A través del microscopio, donde tengo una imagen muy clara, puedo saber cuál se hizo primero y cuál se hizo después. En los casos, no son muchos los casos donde aparecen superposiciones, pero en los casos donde aparecen, el orden es siempre primero la huella del carnívoro y después la huella del corte humano. Eso me está indicando que estos primeros homínidos del sitio de Goldway mayormente lo que hacían era recolectar presas que ya estaban muertas y terminar de descarnarlas o aprovechar la médula. Otro indicio de carroñeo que puede ser las partes esqueletales que aparecen representadas. Si ustedes cazan un animal, seguramente van a aprovechar las partes que tienen más rendimiento, cuartos traseros y delanteros. Van a dejar, por ejemplo, la cabeza o la columna vertebral, partes que tienen menos carne. Entonces, si yo en un sitio encuentro muchas partes que son de bajo rendimiento, puedo estar pensando que están recolectando lo que venga, lo que encuentran, lo que quede. Entonces, también el registro de las partes esqueletales me está indicando que posiblemente estaban recolectando carroña en vez de cazar. Bien, y finalmente otro indicio podría ser la gran variedad de especies que hay. Oldway es un muestrario de todos los animales que había en la zona, porque hay animales marinos, hay aves, hay carnívoros, hay homínidos que incluso fueron atacados, hay un resto de homínidos que tiene aparentemente mordidas en un talón, que ha sido atacado por un carnívoro. O sea que hay todo eso, una fauna muy, muy amplia. Entonces, eso quiere decir, digamos, también apoyaría la idea de que estaban recolectando más o menos lo que encontraban en el ambiente, sumado a lo que habíamos dicho de su tamaño, sus capacidades y el instrumental lítico que tenía. Todo esto va apoyando más una hipótesis del carroñeo que una hipótesis de caza. Bien. Shipman habla también de ciertas ventajas del bipedismo para el carroñeo, ¿se acuerdan? Dice que el bipedismo permite gastar mucha energía, tiene mayor resistencia lo que va caminando que lo como los animales, usar cuatro patas. O sea, claro. Resiste más, entonces puede recorrer grandes distancias, a diferencia de la condición de este más allá. Entonces, Shipman también, aparte de apoyarse sobre el estudio de arqueología experimental, ella también analiza en qué lugar están las huellas, en qué lugar aparecen las huellas de corte en los huesos de Olivar, y las compara con otra muestra que es de tierra. Ella tiene una muestra de huesos con marcas que vienen de otro lado. Tenemos una preguntita. Sí. ¿Por qué son excluyentes una verdad de otra, como lo plantea? Casa. No, en realidad no es excluyente. Claro, o sea, puede ser, pero lo que pasa es que la tendencia fue siempre a considerar estos primeros homínidos, por reflejo de los cazadores de colecciones japonesas, como cazadores. Claro, porque puede pasar que él salía a buscar su suministro y no salía, porque yo las veo como categorías que el hombre tiene que hacer algo. Como si nos han puesto hasta el día de hoy en la mentalidad que el hombre tiene que trabajar y tiene que hacer algo. O tiene que carroñar o tiene que cazar. Bien. Pero yo lo que supongo es que no es un vago, digamos, oportunista un vago en ese momento. El tipo saldrían a ver qué encontraban. Y si se le encontraba algún mamífero chiquito que podrían cazarlo. Pero eso está explícito. Claro, entonces ellos lo cazarían. Lo que pasa es que un mamífero chiquito por ahí no queda registro. Pero no cazar. No, sí queda. Se considera que podían llegar a cazar, atrapar animales pequeños. Como actualmente hacen muchas sociedades etnográficas donde la caza generalmente es una tarea masculina, aunque a veces intervienen las mujeres en la caza, pero caza con Z, es una actividad masculina, pero las mujeres y los chicos se dedican a atrapar pequeños animales. En Patagonia, por ejemplo, las mujeres y los chicos atrapaban los peludos, que no necesitan ningún armamento, prácticamente un peludo uno lo... Si corre más que él y lo puede agarrar, lo agarra fácilmente. Más difícil va a ser una liebre, por ejemplo, ¿no? Pero son animales que se pueden llegar a atrapar. O sea, eso está comprendido, pero lo que se está discutiendo acá es la base de la subsistencia. Si ellos básicamente eran cazadores, si ocasionalmente cazaran no importa, pero el hecho está, ¿eran cazadores? Evidentemente no eran cazadores. Que ocasionalmente podrían cazar, sí, ocasionalmente podrían cazar o atrapar pequeños animales. Pero básicamente, ¿de dónde obtenían la mayor parte de su consumo de carne? Básicamente de la carroña. Los grandes animales que aparecen ahí, aparecen hipopótamos, aparece de todo, jirafas. O sea, esos animales se consideran que eran carroñados. Sí puede haber, incluso hay evidencia fósil de pequeños animales. ¿Cómo sé que son cazados? Y porque básicamente cuando el animal chiquito es atrapado, aparecen todas las partes del esqueleto. Porque como es chico uno se lo lleva... se lleva todo el animalito. En cambio, cuando es un animal grande, uno lo tiene que trozar y se va a llevar una parte nada más. Pero sí, obviamente no se descarta que pueden haber atrapado pequeños animales, como hacen hoy, o ratones también. Hay muchas, digamos, muchas evidencias en grupos etnográficos de que se consumen roedores. Y los roedores no necesitan mucha destreza ni mucha habilidad para ser cazados. O sea que incluso pueden ser cazados por chicos. Y hay mucho registro etnográfico de eso. Los chicos atrapan zorrinos, atrapan roedores, recogen huevos, atrapan tortugas. O sea que eso también, pero eso no puede considerarse como una economía de caza. Pero sí, esas dos cosas sí no son totalmente excluyentes. Pero lo que se está contraponiendo acá es esa imagen que se tiene de un Homo habilis como si fuese un cazador actual, de un grupo etnográfico actual que vive, sí, de la caza. Es más, un cazador etnográfico también puede ser carroñero. Los grupos en Patagonia, cuando varaban las ballenas muertas, las cazaban, también las consumían. Y eso es carroñero también. Y sin embargo eran cazadores de guanaco, cazaban avestruz o choique, pero si encontraban evidentemente carroña, también la aprovechaban. No son, digamos, totalmente incompatibles. Lo que estamos viendo es cuál es la actividad principal por la cual ellos se ganan ese alimento. A través de la caza, evidentemente la caza no era sistemática. Podría ser una caza oportunística, pero no sistemática. Una pregunta. Sí. Por lo que vemos en el trabajo etnográfico de Politi, sí, o los Nucar, sí, si mal no recuerdo, mencionaba que lo que lo que el porcentaje de la carne en la dieta de este grupo etnográfico no pasaba del 30%. Sí, sí, sí, sí. Y estamos hablando de grupos actuales que son realmente cazadores, sí, y muy buenos. Uh-huh. En este caso, lo único que tenemos, sí, es la evidencia fósil. Por ahí, sí, se distorsiona el porcentaje de... Es que el porcentaje de, acá no lo podemos ingreso, saber. No. Es muy difícil, digamos, estimar acá. Un cazador eficiente, un 30%. En este caso... No, acá era muy bajo. De un, estamos hablando realmente de porcentajes muy bajos. Era muy bajo, sí, sí. El inicio con lo cual, era, en realidad, la discusión ya está. No, lo que estamos hablando es de porcentajes cómo, muy bajos, supongo. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero acá fíjate que en la Australopithecus no tenemos ningún. Un hueso viejo y pelado. Sí. De la dieta, ¿qué porcentaje puede llegar a producir? No mucho. No, no, se calcula, no podrían, no, vivir de esto, evidentemente. Se calcula que estos primeros homínidos, la incorporación de carne fue muy lenta. Estos primeros homínidos, evidentemente, no tenían un 30% de consumo de carne como tienen otros cazadores recolectores. Quizás llegaría un 5, un 10%, no más de eso, a los comienzos de los primeros años. Pero el cambio es importante y es significativo. Porque fíjate que vos no tenés entre los Australopithecus evidencias de huesos fósiles que tengan marcas y no tenés instrumentos. O sea que estos Australopithecus, si eran omnívoros porque comían de todo, los estudios dentales de los Australopithecus vieron cierta proporción de proteínas animales. O sea que tampoco podemos descartar que atraparan algún animal y se lo comieran, como hacen los chimpancés actuales también. Un chimpancé en la actualidad puede ser un cazador, entre comillas, puede matar a un animal y consumirlo, una liebre, por ejemplo. Entonces, acá tenemos pequeñas proporciones, incluso se piensa que comían termitas, tenemos pequeñas proporciones de proteínas que están evidenciadas en la dentadura. O sea, la dentadura es un muy buen indicador de la dieta. Entonces, a través de la dentadura se pudo establecer que Australopithecus también tenía un porcentaje de proporción de consumo de proteínas animales. Pero acá obviamente sube. Y a medida que va subiendo esa proporción, vemos que paralelamente también va aumentando la capacidad encefálica. En este caso, las capacidades encefálicas, ¿se acuerdan que la del Australopithecus era 400 a 500 centímetros cúbicos? Acá tenemos 700. No, tampoco es gran cosa, pero a medida que va aumentando el consumo de carne, también paralelamente va evolucionando el cerebro, o sea, va aumentando la capacidad encefálica. Obviamente, en estas primeras etapas, el consumo de carne no comprendía el total de la dieta. Hubo que haber complementado con recursos vegetales. El tema es que no tenemos evidencia de recursos vegetales. Los huesos, por suerte, se fosilizan y es la evidencia que nos queda. Pero, obviamente, el porcentaje debería ser muy bajo en estos primeros homínidos de incorporación de carne. Bajo, pero lo suficientemente significativo como para sustentar posteriormente el desarrollo encefálico. Pero en principio sería bastante bajo. A medida que la tecnología vaya avanzando, el crecimiento encefálico también, vamos a ver que los porcentajes de carne son cada vez mayores y llegamos hasta los homínidos que sí podemos decir que son cazadores. Que tienen armamento, por ejemplo, neandertales, que ya tienen armamento como para poder cazar, técnicas de caza, estrategias de cacería. Pero en este momento no podemos decir que estos pomos tengan ninguna estrategia de cacería, al menos no se evidencia en el registro arqueológico. Tampoco encontramos armas como para poder cazar grandes animales. Sí, vos me querías decir algo. No, que creo que en el resto de caballo también habla de esa que sale cazado. ¿Cuál? Lo mencioné. Claro. Sí. Bueno, también habla de que eran cazadores que tenían la oportunidad de cazar, sí, algún animal pequeño, no, sí, sí, sí, sí. Y habla de... Sí. O sea que no se descarta la idea de que podrían atrapar pequeños animales. En realidad, estos autores que leímos, o sea, mantienen de que son las dos cosas, o sea, no es una cosa, no es subida a la otra. Claro. Era ambas, simplemente que yo quería refutar que el homínido era solamente... Claro, lo que se quiere refutar, si ustedes cuando ven el trabajo de Fox, es esa imagen que se tuvo desde un comienzo de estos homínidos como hombres cazadores. Incluso ustedes ven las representaciones gráficas o cinematográficas de un hombre prehistórico, de estos primeros homos, ¿cómo parece? Como un cazador. Un cazador, hasta los dibujitos. Sí, aparece como un hombre cazador. Y en realidad, claro, es mejor decir que tenemos un antepasado cazador que un antepasado carroñero. Pero eso sería como débil, como, claro, como de eso dejarlo para los animales. No, además que tenemos menos cerebro que un animal. Bueno, uno más tiene. Está bueno, el hombre es indefinido, pero está dentro de todo. Sí. Bien. Sí, bien. Entonces, la evidencia que maneja Shipman, básicamente, son las huellas. La gorda, las huellas que aparecen en los huesos óseos. Estamos viendo cuáles serían las ventajas que había tenido la postura bípeda para desarrollar una estrategia de tipo carroñero. Entonces, entre las ventajas estarían que, como habíamos dicho en la clase pasada, la postura bípeda es más económica. ¿Por qué es más económica? Yo uso dos miembros para la marcha en lugar de cuatro, como usan los cuadrúpedos. Eso me permite liberar los brazos, pero a su vez puedo recorrer grandes distancias con un costo menor de energía. ¿Recuerdan en el video que habíamos visto? Claro, cómo perseguían a los animales. El animal que está adaptado a carrera, que desarrolla obviamente más velocidad que un homínido, puede desarrollar esa carrera en distancias cortas, no aguanta mucho tiempo. Por eso una técnica muy común entre cazadores etnográficos actuales es herir al animal y correrlo. Correrlo hasta que el animal se canse y se desangra. Obviamente el hombre también se cansa, pero tiene más resistencia en largas distancias, no desarrolla tanta velocidad, pero sí puede tener una marcha sostenida y resistente durante bastante tiempo. Entonces es una técnica muy común herir al animal, correrlo hasta que el animal se cansa, cae exhausto y ahí, digamos, es rematado. Entonces, la postura bípeda, según Shipman, tiene algunas ventajas que favorecerían el hecho de también encontrar carroña, porque al estar elevado podía ver la carroña a la distancia, y esto se relaciona con algo que dice Blumenschein. El trabajo de Blumenschein también es de arqueología experimental, es arqueología política. Él lo que quiere ver es saber si la sabana actual africana tiene la cantidad de carroña suficiente como para poder sustentar a, digamos, en este caso a un hombre moderno, y podría haber sustentado no a estos primeros homínidos. Entonces, ¿qué hace? Recorre un parque nacional, buscando carroña y ubicando los puntos donde son factibles de encontrar animales muertos. Y experimentando a ver si es posible que estos primeros homínidos pudiesen haber subsistido directamente de la carroña. Y en realidad dice que sí, porque si uno conoce los lugares, o sea, porque esto no debe haber sido tan improvisado, no deben haber salido a buscar, bueno, hoy que comemos, ahora que comemos, no. Esto debe ser mucho más, tiene que haber un conocimiento más profundo del medio y de la conducta de los animales. Y no es lo que prueba básicamente es eso, que es una persona que está en la sabana africana y conoce ciertos lugares, ciertas conductas de los animales, la estacionalidad, es muy probable que pueda subsistir con la carroña. ¿Dónde va a encontrar más carroña? ¿En qué punto del paisaje espera encontrar animales muertos? ¿Cerca de los animales cazadores? ¿Cerca del río? Los bosques ribereños, cerca de los ríos, donde los animales van a tomar agua, especialmente en la estación seca. Que los animales llegan bastante exhaustos y se mueren. Entonces, en las márgenes de los ríos es un lugar para encontrar carroña. Si alguna vez se pierden en la sabana, busquen un río y cerca del río van a encontrar carroña. ¿Y qué otro lugar? Sí, es difícil. Ahí nos vamos a enterar si los somos presa o predadores. Vamos a ver qué tan cazadores somos. Hay animales, por ejemplo, los leopardos que suben. Lo encuentran como. O lo dejan caer o dejan la presa arriba del árbol. O sea que si uno conoce los hábitos de ciertos animales, sabe dónde ir a buscar. Y sabe cuándo ir a buscar. Obviamente no lo va a hacer de noche cuando esté el leopardo, lo va a hacer de día cuando el animal esté. Eso que involucra saber los lugares y conocer también las conductas de los otros depredadores. ¿Qué otro lugar? En la sabana abierta es un lugar bastante factible de encontrar carroña, porque son espacios muy abiertos, son muy visibles, pero ¿qué pasa en espacios abiertos y visibles? Ahí corre el riesgo de ser cazado. Claro, ese es el lugar que es un grooming más peligroso, porque ahí sí pueden estar en contacto con, en competencia con otros amigos. ¿Qué tal? Claro. Y después hay señales que me indican carroña. ¿Qué pasa con los buitres, los pájaros depredadores cuando empiezan a volar en torno a la carroña? También las hienas son lugares que me están marcando que hay animales muertos. En el caso de los animales que mueren en la sabana, básicamente es consumido en parte por su predador primario, puede ser un león, por ejemplo, o un tigre, en el caso prehistórico. Después, ¿quiénes vienen? Las hienas. Ojo, las hienas tampoco, también cazan, o sea, esa imagen de que las hienas son solamente carroñeras tampoco es muy así, también pueden cazar. Entonces tenemos el predador primario, las hienas, los lobos, los buitres. Y en definitiva, cuando uno llega a la carcasa, evidentemente le queda bastante poco. Entonces, el hecho de tener herramientas con las que yo puedo fracturar los huesos y obtener médula, eso es lo que hacía Rumenshi, por ejemplo. Escuchaba a la noche los ruidos de los leones cazando animales, después los aullidos de las hienas y los lobos. A la mañana, cuando salía a recorrer, encontraba los restos y él con una piedra fracturaba los huesos, y esos huesos evidentemente tenían, además de quedar un poco de carne, tenían médula ósea. En la estación seca la médula ósea es mucho menor, pero en la estación húmeda la médula ósea, ustedes saben que es muy rica en contenidos grasos, o sea que es muy proteica. Entonces, según Rubenshi, más o menos se alcanzaría a un animal muerto para alimentar por lo menos a un par de hombres. Claro, para hacerlo bien. Durante, no sé, homínidos. Homínidos, cuando hacemos referencia a homínidos, es la familia homínida que tiene varias especies. Lo que pasa es que a veces se discute dónde comienza el proceso, no de hominización, sino de humanización. ¿Qué es lo que nos hace humanos? En realidad, lo que hay que discutir es a qué llamamos hombre para saber eso. Y qué características tenemos que tener para ser humanos. Para muchos es el lenguaje, para otros es el arte, para otros es otro tipo de cosas. O sea que, según el criterio que nosotros tomemos, pero básicamente hombres tendríamos que llamar a los hombres actuales, y quizás a los neandertales también. Se los considera otro tipo de humanidad, una humanidad diferente, pero también hombres. Pero en general, cuando hablamos de todo el conjunto, hablamos de homínidos. Bien. Entonces, tenemos evidencia fósil, por un lado, analizada por Shipman a través de la arqueología experimental, y por el otro lado tenemos la evidencia de la arqueología experimental en los estudios actuales en las sabanas africanas hechas por Rumenshi, que está corroborando el hecho, ojo, el de Rumenshi no es un estudio que pruebe que fueron carroñeros, simplemente lo que está probando es que se puede subsistir de la carroña en esos lugares, en las sabanas africanas. Que teniendo determinado control o conocimiento del ambiente y de las especies que habitan el área, es bastante sencillo proveerse de alimentos y compensar en las estaciones secas el aporte de la carne con otro tipo de frutos, otro tipo de elementos. Bien. ¿Preguntas sobre esto? ¿Algo más que se acuerden del trabajo de Shipman o de Rumenshi? A Rumenshi también lo que trata son algunos temas que tienen que ver con la desventaja o la ventaja de ser carroñero o cazador. Generalmente se considera que la caza es beneficiosa mientras que el carroñero es insano. La caza es sana, el carroñero es insano. ¿Por qué? Porque estamos comiendo animales que están muertos, que han estado expuestos a agentes, a microbios, a bacterias. ¿Qué pasa con eso? ¿Es realmente así? Pues dice que no. No, digo que la mayoría de los bichos o insectos que que se pueden encontrar no son dañinos si, claro, una persona se alimenta de eso. Porque básicamente... Yo no los comería. Hay que Sí, sí, pues está muerto de hambre, come con la vacina podrida. Claro, pero ¿qué pasa con la carroña? ¿Cuánto tiempo puede estar la carroña expuesta? 48 horas. El tiempo que está un animal muerto expuesto es tan poco que no llega a desarrollar bacterias, organismos o microorganismos que sean realmente nocivos para estos homínidos. Entonces, digamos que eso de que la carroña es insana es un mito. Ahora, qué sé yo, si el animal se murió de alguna enfermedad, bueno... No, pero también decía que la mayoría no se morían. Claro, en estación seca básicamente se mueren por factores que son falta de alimento, pero no de inanición, pero no por enfermedades. Pero digamos, contraponer lo que es sano o insano a caza y carroñeo no sería correcto en realidad. Otra cosa que también dice es el tema de que es más fácil carroñear que cazar. ¿Por qué sería más fácil carroñear? Menos consumo de energía. Sí, ¿y sería realmente así? ¿Es más fácil carroñear que cazar? Es relativo. No, o sea, depende de cuánto... Para algunos, tengan que buscar el... Claro, porque para algunos dicen, bueno, encontrar el animal muerto me evita todo el desgaste que yo tengo que hacer para cazarlo. En ese sentido sí, estaría ahorrando energía. Pero a veces para encontrar un animal muerto tengo que caminar mucho y también gasto mucha energía. Entonces eso sería un poco relativo también. Si gasto más o menos, si hago más o menos esfuerzo en cazar. Eso se relaciona también con el tema del campamento de escondrijo. Claro. Igual da la sensación de que ser una carroña selectiva, como que se ha adaptado a, bueno, no caza el animal. La hiena y el buitre llegan antes. Sí. Y la carroña es muy selectiva, donde no llega a otro animal, que fractura el hueso, el cráneo. Claro. Bueno, pero vamos, esa es la posición de algunos de los autores. Otros piensan que eran, dentro del carroñero, que eran carroñeros activos. Eso es lo que va a decir Marshall y Rowe. Sí. Que realmente eran carroñeros activos, que no esperaban. O sea, ustedes vieron que, por ejemplo, hay animales que son carroñeros también, que se animan a quitarle la presa, especialmente cuando son animales gregarios, por ejemplo los lobos o los perros salvajes, que van en grupo, se animan a sacarle a un predador primario la presa. De hecho, entre los restos de Olduvai hay restos de pequeños carnívoros. Entonces se piensa que esos pequeños carnívoros en realidad eran muertos en el hecho de arrebatarle la carroña a predadores más grandes. Entonces, para algunos estos homínidos no eran solamente carroñeros pasivos que esperaban que pasen todos los animales para poder carroñear, sino que hasta podían ser carroñeros activos, que realmente intervenían formando grupos, intervenían para arrebatar la presa al cazador, en este caso a algún predador. Entonces eso depende del punto de vista que utilices. Por ejemplo, Marshall y Rowe dice que sí, que evidentemente podrían ser cazadores carroñeros activos, o sea, arrebatar presas. Bien. ¿Qué otra cosa? Entonces vamos al tema de campamentos y escondrijos. El otro tema que se discutía era si realmente estos homínidos, cuando obtenían esa carne, ¿la compartían o se la comían solos? Claro, había un campamento, un lugar donde ellos compartían, llevaban esa carne y la compartían. Esa fue la primera propuesta. Cuando se descubren los sitios de Olduvai, aparecen los restos dispuestos en forma aproximadamente circular, pequeñas concentraciones circulares de restos. Eso le hace pensar a Mary Leakey, que era la que había excavado ahí, que eran realmente campamentos, lugares donde llevaban la carroña o llevaban la comida se compartía. Y había cierta socialización. Isaac llega a decir que en estos campamentos existía la división del trabajo. Cosa un poco decir demasiado adelante, ¿no? Yo decía que bueno, que mientras los hombres cazaban, las mujeres cuidaban a los chicos, recogían alimentos y demás. La fórmula digamos, del hombre cazador, la mujer recolector. Bien, ¿qué es lo que opina Potts en cuanto a esto? Potts lo primero que va a hacer, antes de dar su opinión sobre estos conjuntos de Oldwell, es un estudio taxonómico. ¿Y por qué hace un estudio taxonómico? ¿Qué es lo que pretende hacer con este estudio? Bueno, tengo un conjunto de huesos y de instrumentos líticos. ¿Qué hago? Empiezo a interpretarlo, o antes de interpretarlo, me aseguro de que realmente ese conjunto es producto de la actividad de los hominios. Porque si es producto de otro agente natural, digamos, no vale la pena que... El arrastre del agua. Claro. Entonces él dice, bueno, antes de estudiar estos conjuntos de Oldwell, yo quiero saber, a través de estos estudios taxonómicos, todos los huesos fueron porque los dejaron por comida, ¿cómo se formó? ¿Cómo se formaron estas concentraciones? ¿Son producto de la actividad humana? ¿Se formaron por otros agentes? Entonces tiene que empezar a descartar, tiene que empezar a descartar cuáles son las posibles vías en que esos conjuntos pudieran formarse. Eso siempre al revés. Entonces, antes de empezar con su hipótesis, dice, bueno, hace un estudio de este tipo, un estudio taxonómico. ¿Cómo se formaron esos conjuntos de Oldwell? Entonces dice, una posibilidad, que huesos y artefactos hayan llegado ahí a través, arrastrados por una corriente de agua. Que sea un agrupamiento casual. Que los huesos que andaban por ahí, los instrumentos, a través de la corriente de agua hayan sido reunidos por una corriente. Entonces analiza cuáles son las características del sedimento. En principio, el sedimento que encuentra en estos yacimientos es un sedimento muy fino. ¿Y qué significa que es un sedimento muy fino? Si el agua tiene que tener poder para arrastrar, generalmente arrastra un sedimento grueso. Si el agua se deposita en condiciones de aguas tranquilas, lo que se deposita es un sedimento muy fino, que es el caso de Oldwell. El sedimento de Oldwell es un depósito, en parte lacustre, pero está depositado en momentos en que el agua tuvo poca capacidad de arrastrar. Si tuvo poca capacidad de arrastrar, obviamente no pudo arrastrar huesos y instrumentos líticos. Además, no hay huesos que tengan, digamos, abrasión. Si un hueso es expuesto a los agentes atmosféricos, es expuesto al agua, tiene características de abrasiva. O sea, las epífisis van a estar redondeadas, ¿sí? Las crestas de los huesos van a estar totalmente alisadas, va a estar erosionado. Ustedes vieron cuando encuentran en las playas los rodados mismos. ¿Por qué en las playas hay rodados? Los guijarros, porque están erosionados por el agua. Cualquier cosa que ustedes vean en la playa siempre tiene ese aspecto rodado y erosionado a través de la acción del agua. En este caso, los huesos, en su mayor parte, no muestran evidencias de haber sido erosionados o abradidos por el agua. Tampoco hay selección. Cuando se produce el arrastre de cualquier cosa, se pongan ser materiales de piedra, hueso, lo que sea, cuando se arrastra, hay una selección, o sea, el agua tiene determinada fuerza, arrastra primero los materiales más pesados y deposita al final los materiales que, o sea, al final cuando va perdiendo fuerza, va depositando los materiales más pequeños. Entonces yo tengo que ver una selección de materiales más grandes hasta los más pequeños, y esa selección tampoco se encuentra. También lo que suele pasar es cuando un curso de agua arrastra los huesos, que los huesos, por ejemplo, los huesos largos, aparezcan todos en dirección a la corriente de agua, ¿no? Cosa que tampoco encontramos en Oldwell. A medida que la corriente avanza y arrastra los huesos tienden a orientarse de acuerdo con su eje mayor. Tendremos que encontrar los huesos más o menos, los huesos largos más o menos siguiendo esa dirección, siguiendo la corriente de agua. Ni en ninguno de los casos pasa esto. O sea, eso lo lleva a pensar que el agua, en este caso, no fue un agente que pudo producir esa concentración de huesos y de lajas que aparecen en Uruguay. En segundo lugar, él va a analizar, bueno, ¿qué otro agente puede producir una concentración de huesos como las que hay acá? Algún carnívoro. Ustedes saben que hay carnívoros que llevan sus presas a pubiles, por ejemplo los lobos, o le llevan presas para sus crías. Entonces hay ciertos carnívoros que pueden producir una acumulación de huesos. Obviamente no hay carnívoros que produzcan una acumulación de huesos y de piedras. Obviamente los carnívoros pueden arrastrar huesos, pero no material lítico trabajado. Bien, en este caso lo que ve es que a través del estudio tafonómico de los huesos en sí, hay un estudio en África que lo hizo Bennett Meyer, que hizo una escala de meteorización de los huesos, que va del 1 al 10, por ejemplo. Entonces dice, bueno, si un hueso permanece tanto tiempo expuesto en superficie, va a tener tales características. O sea, si pasa tanto tiempo, va a tener otro. Si pasa tanto tiempo, va a tener otro. Entonces, esos estadios que determinó Bennett Meyer a través de experimentaciones, me permiten a mí conocer, sabiendo cómo está el hueso que yo encuentro, cuánto tiempo ese hueso estuvo expuesto. En este caso, estos yacimientos de Old Dubai tardaron más o menos entre 5 y 6 años en formarse. Entonces, esto es un periodo muy largo para hablar de carnívoros. El carnívoro generalmente no usa siempre el mismo sitio para llevar a sus presas. Entonces estoy hablando de yacimientos que tardaron entre 4 y 6 años en acumularse. Obviamente estoy hablando de un uso reiterado del mismo espacio donde se fueron acumulando estos huesos. Bien. Entonces descarta también que hayan sido, si bien obviamente algunos huesos pueden haber llevado a los carnívoros, pero descarta a los carnívoros como un agente que haya contribuido, digamos, en una gran proporción a formar estos conjuntos. Pero aparte, esto me explica la presencia de herramientas. Entonces, descarta también los carnívoros y, por último, va a analizar qué otro factor puede llegar a concentrar muchos huesos en determinado lugar. En este caso, él habla de mortalidad de animales. Hay casos que también estudian en Estados Unidos donde, por determinadas circunstancias, hay una gran mortandad de animales, y básicamente cuando los animales mueren en un lugar y lo hacen en masa, digamos, o muchos animales a la vez, solemos encontrar casi todas las partes del esqueleto representadas y además ciertas especies representadas. Si una manada completa muere, obviamente van a ser todas la misma especie. Y acá lo que encontramos en Old Dubai son especies muy distintas y no están representadas todas las partes esqueletales de estos animales. O sea, todo apunta a que esta concentración no fue hecha por causas naturales. Hay mucha diversidad de fauna y piezas muy diversas del esqueleto. A eso le sumamos las huellas y la presencia de artefactos. Entonces, básicamente, él va a decirte, bueno, ninguna de estas causas naturales puede ser responsable de la concentración de huesos y artefactos que aparecen en Old Dubai. Entonces, finalmente, dice que, bueno, que en realidad esta concentración sí se debería a la actividad de estos homínidos. Lo que le queda ahora por ver es si realmente cuál es la conducta de estos homínidos, si realmente esas concentraciones fueron campamentos que fueron reutilizados a través de este periodo de tiempo, entre 4 y 6 años, o bien son sitios donde ocasionalmente se procesaban los animales que se encontraban. La primera observación que va a hacer sobre estos conjuntos de huesos es que no están procesados por completo. ¿Qué quiere decir? Que hay huesos que se podrían haber seguido aprovechando, por ejemplo, capturándolos para obtener la médula, y no se hizo. Esa es la primera observación que él hace. Que el procesamiento no es completo. En comparación con los huesos que aparecen en campamentos bases de otros grupos, Fíjense lo que vimos de los muscat, por ejemplo, donde los huesos sí son procesados, incluso en grupos un poco posteriores, en grupos etnográficos neolíticos, donde tienen recipientes, obviamente para cocinar en recipientes tienen que romperlos. Entonces, lo que vamos a encontrar en otros grupos etnográficos es un alto procesamiento de los huesos. Acá no, acá aparecen muchos huesos que están enteros, o sea que ni siquiera se ha roto para obtener la médula. Entonces, de alguna manera hay que explicar por qué en estos sitios. Sí, daba dos alternativas, que era por seguridad o por competencia que quedaban los huesos así. Si era porque se veían amenazados y tenían que huir, o por competencia para ver quién cazaba más y agarraba presumos. En realidad, lo que habla aquí, habla de la competencia, lo que se está haciendo ahí es tratar de obtener la mayor cantidad de carne posible en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Para evitar la competencia con otros carnívoros. Siempre un animal muerto va a atraer a otros carnívoros, a otros predadores o a otros carroñeros. Entonces, lo que Post piensa es que el procesamiento incompleto se debe a que trataban de estar poco tiempo en el lugar, procesar esos huesos lo más rápido posible e irse antes de entrar en confrontación o competencia con otros carnívoros. Entonces, y de ahí va a venir su hipótesis que vamos a ver ahora del escondrijo. Entonces, lo que se trataba de hacer era minimizar de alguna manera el tiempo en que se estaba en estos lugares. Por eso aparecen huesos que no están totalmente consumidos. Y ese tiempo se minimizaba especialmente para evitar la competencia con otros carnívoros. Y las evidencias de frecuentación del mismo sitio están en las mismas marcas que aparecen en los huesos. Bien. Y otro detalle que Pot señala es que si estamos viendo que son concentraciones, están reutilizando el mismo lugar entre 4 y 6 años, generalmente los grupos etnográficos no reutilizan el mismo campamento durante tanto tiempo. Ustedes se acuerdan que los Nunamiut, por ejemplo, sí lo utilizaban en lugar de caza, donde había centenares de caribú muertos. Esos sitios sí, los campamentos de caza iban y utilizaban los mismos lugares durante mucho tiempo. Entonces, esas grandes acumulaciones de huesos de caribú eran el resultado de más de 100 años de reutilizar ese mismo sitio. Pero los campamentos base generalmente se van mudando. Aunque hay gran variabilidad, vimos que los Nuzcat se mudan todos los días, otros grupos se mudan con más periodicidad, pero digamos que siempre se están moviendo. Bien, entonces, si no podemos decir que son campamentos base, en principio dice, bueno, primero definamos qué entendemos por campamento. Si hablamos de campamento base, tenemos que hablar de un lugar donde estos homínidos puedan permanecer en forma segura y además compartir el alimento. Entonces, las dos condiciones que tendría que cumplir un asentamiento para ser considerado un campamento base sería que sea seguro. O sea, que el grupo pueda pasar la noche ahí, pueda vivir ahí, que sea seguro, y que se comparta el alimento. Entonces va a ver si estas dos hipótesis se comprueban. Si se comprueban, evidentemente estamos hablando de un campamento. Si no se comprueban, sería otra cosa, pero no un campamento base. Entonces, ¿cuáles son las inferencias que hace a partir del registro arqueológico? Va a decir que los homínidos lo que hacían era transportar, pónganse que este sería Olduvai, transportaban las herramientas a ciertos lugares. Y que los carnívoros obviamente cazaban por distintos lugares. ¿Qué hacían los homínidos? Carroñaban y llevaban la carroña al lugar donde tenían ya las herramientas preparadas. Este sería lo que Post llama escondrijo. Eran pequeños lugares donde se almacenaban los artefactos ya confeccionados, y lo que se hacía era carroñar y llevar las piezas. Se procesaban y se abandonaba el sitio. Bien. Entonces, él va a decir que cualquier explicación que se dé sobre estos sitios de Oldwall tiene que responder a esas cuatro opciones. Al hecho de que estos campamentos están constituidos a lo largo de 4 a 6 años. O sea que son campamentos que tardaron más de 4 años en acumularse. Tienen que responder a que el procesamiento sea incompleto de los huesos. O sea, tienen que dar una respuesta a por qué los huesos no están, digamos, aprovechados al máximo. También tienen que responder al tema de la competencia que existía entre los carnívoros y los homínidos y dar solución a cómo se resolvería el tema de la atracción que se generaría en estos sitios por la carroña a través de otros carnívoros. Entonces va a decir que la hipótesis, su hipótesis, es básicamente que estos sitios no eran campamentos bases, sino que eran escondrijos, acumulación de artefactos. ¿Y por qué responde estas hipótesis? Porque si yo llevo la carroña a un lugar donde ya tengo de antemano preparado los artefactos, obviamente el tiempo que voy a tardar en procesarla va a ser menor. O sea, lo que estoy haciendo es minimizando el tiempo que tardo en procesar los huesos. No tengo una pregunta, porque yo no termino de comprender por qué volvían. Porque si dejaban los huesos incompletos, porque era un lugar no seguro. Sí, pero vos recordás que en 48 o 72 horas ya esos restos que habían abandonado ya prácticamente ya eran consumidos. Porque si era mucho lo que dejaban, seguramente era un lugar de atracción para otros carroñeros. Claro, pero no volvían por la misma carroña, o sea, volvían llevando otra carroña. Pero yo digo que serían lugares donde si ellos los abandonan en forma rápida, que no alcanzan a procesar, es porque tienen el temor de que haya que vengan otros carnívoros. Claro, pero ante ese temor, ¿por qué vuelven durante 6 años? ¿Por qué siguen viniendo y acumulando en el mismo lugar? En poco tiempo, o sea, ese es uno de los lugares, porque hay varios. O sea, no usaban, obviamente no usaban siempre el mismo. Hay varios sitios en Oldwall que tienen esas características. O sea, que se utilizarían alternativamente distintos sitios. En poco tiempo la carroña que quedaba acá, en cuestión de días nada más, ya desaparecía. En cuestión de días ya desaparecía, o sea que ya podían volver con nueva carroña y llevarla al lugar. Porque después está el mismo riesgo que si ellos hacen el escondrijo es donde desguazan el alimento. Y después lo tienen que... Porque si ellos los desguazan y no lo... ¿Qué hacen con ese alimento? Porque si en ese escondrijo ellos los desguazan y dejan los huesos y huyen porque por el temor no lo alcanzan a procesar. O sea, se piensa que el consumo era básicamente inmediato. Ahí está el otro punto. Cuando yo llego al escondrijo, básicamente el consumo es casi inmediato. Fracturo el hueso, le saco la médula y me lo como. Entonces, Ponce está diciendo que tampoco había, no se compartía la comida. Claro, exactamente. Entonces, si no se comparte la comida y no era un sitio seguro, Post va a decir, esto no puede llamarse campamento base. Claro, no es seguro porque es obvio que se han dejado los huesos por la mitad. Y tampoco transportarlo a ningún lado porque se pondrían a que pueden salir con la carne fresca porque... No, básicamente el consumo había sido en el mismo lugar. Que las huellas de corte, de descamen, son huellas de... Lo que de nunca consumo. se supo es... de qué cantidad componía cada grupo, ¿no? Se piensa que eran grupos muy pequeños. Si tomamos cazadores-recolectores, por analogía, digamos, un grupo de cazadores-recolectores, una banda puede estar compuesta por 20 individuos, más o menos. Y se piensa que estos grupos tenían una densidad demográfica muy baja todavía. Eran grupos muy pequeños. Un par de familias. Que aparecen como comidos por carnívoros. Claro, y hay restos, en estos sitios de Oldwall, hay restos de homínidos que también fueron atacados por carnívoros. Eso refuerza la idea de la competencia también para Post. Y dices, bueno, si también en estos sitios yo encuentro homínidos que tienen señas de haber sido atacados por otros carnívoros, eso está reforzando mi idea de que este sitio no era seguro. Entonces hay un montón de pautas que están diciendo, bueno, los huesos no se consumieron totalmente. Esto quiere decir que consumieron lo que podían y se fueron, digamos, rápidamente. De esa manera diría que serían una especie de andarían durante todo el día buscando carroña para llevar al escondrijo, porque no tendrían un lugar fijo donde... Claro, hay muchos que piensan que, como muchos primates actuales, estos primeros homínidos vivían la copa de los árboles. Claro. Los primates actuales que comen carne, sí, por carroña, ¿comen de las mismas especies también? No, que yo sepa, no. ¿Y hay algún hueso de mío con algún trazo de haber sido procesado? En estos somos todavía no. Pero procesado por un poco más adelante, creo que lo vimos la clase pasada, nos vimos algo sobre... No, yo un poco más adelante, cuando lleguen ahora al lomo, el antecesor, el que apareció en Atapuerca, aparece con claras huellas de descarne. O sea, aparecen de su misma especie huellas de descarne. Acá, en este caso, no, que sepamos hasta ahora no. Hay un cráneo famoso que tiene un dos agujeros que son dos dientes de sable. Dos agujeros en el cráneo, creo que es un australopithecus, que apareció con dos huellas muy grandes de dientes de sable. En estos sitios de Bolduga hay un talón, un astrágalo creo que es, que aparece mordido también, o carnívoro. O sea que, obviamente, la competencia debió existir. Pero bueno, la hipótesis de Pott es que estos eran pequeños reservorios de instrumentos. Ahí ya tenían los instrumentos preparados, de manera de llevar la carroña y minimizar el tiempo que estaban en esos lugares. Ante la competencia... Que ahí tenían los instrumentos... Tenían los instrumentos. Pero ellos tenían que llevar otros para poder descarnar. No, ¿cómo? Pero daban dos filos, por eso lo dejaban, acortaban el tiempo de estadía. Acá ya tenías que tener los instrumentos. O sea, el primer paso... Esto requiere, obviamente, una planificación. Claro, porque yo digo, cuando ellos van a la carroña, tenían que llevar los instrumentos líticos para descarnar. Claro. Ahora, ¿qué? En ese lugar ya tenían los instrumentos, claro. Tendrían que ir a buscar los instrumentos, salir a la y a carroñar, porque yo supongo que los instrumentos los llevarían siempre consigo. Es que llevarían instrumentos básicos consigo, pero tenía una acumulación grande de instrumentos acá, especialmente lascas para cortar, de manera de minimizar el tiempo que tardaban. Acá podían descuartizar, con un chopper vos tranquilamente podés descuartizar un animal. O sea, pegándolo en las articulaciones, las podés... cargarlo en partes gruesas. Claro, lo que podían, o lo que encontraran, porque imagínate que estos animales ya habían sido consumidos por otros carnívoros. Entonces lo que encontraban, lo trasladaban a estos lugares, en estos lugares terminaban de procesarlo con todo el instrumental que tenían, consumían en el lugar y se iban. Buscabando esos instrumentos de corte siempre quedaban, claro, en el escondite. Quedaban en el lugar. Supongo que ahí volverían pasadas los 4 o 5 días cuando ya no había peligro de que ahí, claro, ya no había nada ya atractivo. Los ya no había nada atractivo para otro depredador. Y se calcula que esas acumulaciones, que esto lo hicieron durante por lo menos 6 años, de ir circulando siempre en la misma zona. Sabemos que vivían en los alrededores, o sea que era una misma zona, porque la materia prima proviene de las cercanías, o sea, no es materia prima importada de lugares muy lejanos. O sea que tenía una territorialidad bastante baja, limitada. Pero hay más de un escondite, o sea, hay más de un sitio, no, en lugar hay varios sitios de este tipo. Entonces se supone que ellos alternaban el uso de estos escondrijos, donde dejaban estas acumulaciones de piedra. Ustedes piensen que ya estamos en 2,5 millones de años, con capacidad encefálica de 700 centímetros cúbicos, y ya podemos pensar que había cierta planificación en esto. Porque ya el hecho de ir a buscar materia prima, hacer los instrumentos, dejarlos en un lugar y llevar la carroña, ya involucra... Sí, desde el mismo momento que ellos tienen que salir a buscar comida todos los días, y si dejaban restos de carroña en esos escondrijos, tardarían 48 o 72 horas para... Desaparece. Claro, entonces, al otro día no pueden volver al mismo lugar porque en ese lugar todavía hay... Puede haber todavía restos de animales. Claro, restos atractivos. Pero al tener varios sitios, varios puntos, rotando, pueden volver a cualquiera de ellos. Igual este es un esquema bastante ideal porque también un homínido puede encontrar carroña y procesarla en el lugar, digamos. O sea, pero es un esquema bastante ideal y es una explicación alternativa a la idea del campamento base. Entonces, Pott va a decir, no son campamentos base, como habían pensado Melvin y como había pensado Isaac, sino que son escondrijos, lugares de depósito de materia primalítica donde se llevan las carcasas, se procesan y acá no se vive porque no hay seguridad y no se comparte alimento. Y muy cercano también de los lugares de caza porque el transporte mismo de las carcasas es también. Claro, porque imagínate que estos sitios están muy cercanos a una fuente de agua. Siempre las fuentes de agua son polos de atracción para la fauna y para los humanos después. Entonces la fauna va a tomar agua, vienen los predadores, entonces la carroña tampoco debería venir de lugares demasiado alejados de estos sectores. Bien, y finalmente, ¿qué es lo que dicen Marshall y Ross? ¿Marshall y Ross están de acuerdo en que sean escondidos o piensa que no? Piensa que son campamentos. ¿En qué se funda? O sea, ya vimos que algunos se fundamentan en los restos en sí, hacen estudios experimentales, hacen estudios taxonómicos. ¿Qué hacen más que eso? Para poder determinar si son o no un campamento válido. Tener alimentos siempre a mano, una casa segura. Ella va a decir que no son sitios inseguros, que los sitios se pueden defender, pero ¿en qué se va a basar para decir que esos sitios son defendibles? Hasta ahora todo apunta a que no. No usa evidencia geológica. En el territorio, o sea, que tiene una noción de territorio, dicen, ¿no? Que tienen que defender. Sí, pero ¿y por qué? Por analogía, ¿con qué? De primates actuales que se enfrentan a leopardos, a panteras, perfectamente. Ellos hacen estudios de etología. O sea, de conducta de animales actuales. Estudian primates actuales. Y ellas ven que los primates actuales desarrollan conductas de defensa del territorio. Que se alían cuando tienen, claro, cuando tienen que defender su territorio, incluso menciona conductas como usar palos para defender el territorio, lanzar proyectiles, lanzar piedras, hacer ruido, gritar. Entonces dice, bueno, si los primates actuales defienden su territorio a través de estas pocas herramientas que tienen, a través de los gritos, tiene una conducta social y de defensa de su territorio a través de gritos, de manifestaciones de violencia, usan arrojan piedras, usan palos. Dice, entonces, ¿por qué no los primeros homínidos podían tener también una conducta de defensa de su territorio y ahuyentar a las probables competencias que tenían dentro de estos lugares? Entonces ella piensa que sí, que en realidad estos lugares pueden ser campamentos. Esto no quiere decir que asimile a los primates actuales a los homo habilis, por ejemplo, ¿sí? Sino que ella dice que están, digamos, sometidos a las mismas presiones ecológicas, ¿sí? Aunque ella reconoce que son cosas distintas, un primate actual y un homínido, ¿no? Pero están sometidos a las mismas presiones. ¿Por qué no los homínidos, ella lo plantea como una alternativa, por qué no los homínidos podrían desarrollar conductas de defensa del territorio así como la desarrollan primates actuales? Entonces, ¿en vez de un escondrijo, un campamento base? Entonces, para ella bien podría ser un campamento. ¿Por qué? Porque cumple con la condición de seguridad, que el territorio se puede defender. Pero la base del estudio de ellas básicamente es una base etológica, o sea, estudia conducta de animales actuales. Eso no quiere decir que traspole esas conductas directamente al pasado. pero quiere decir, bueno, si los animales actuales que están sometidos a las mismas presiones desarrollan conductas de defensa del territorio, ¿por qué no estos primeros hominíos no podían haber desarrollado también unas conductas semejantes de defensa del territorio? Y también habla de un carroñeo activo, no solamente de esperar a que todos pasen por la presa y recolectar lo que quede, sino también de hablar del furtivo, creo que es ese término, ¿no? No sé cómo lo traducen en castellano, pero es furtivo. O sea, que arrebata, que pueden arrebatarle la presa a los predadores. Entonces le da un papel más activo a los carroñeros que simplemente el hecho de ir a recolectar el alimento cuando ya han pasado los otros depredadores. Esta sería entonces la hipótesis del escondrijo de Paul. En el escondrijo, tal vez el nombre no es el más adecuado. No sé cuál es el término en inglés que usa. Pero la traducción escondrijo me parece que no es muy feliz, porque les da la idea de que van a esconder algo. Y a veces en los parciales aparece que los escondrijos son lugares donde los hominíos escondían cosas. Claro, porque ese nombre, no sé cuál es, la verdad tenía que fijarme en el original en inglés. Porque ese término escondrijo a veces se presta, digamos. Se presta tanto a la confusión como a la sonata, ¿no? El tema que uno, claro, cuando habla de escondrijo uno piensa que es un lugar que se hacen los escondrijos, se esconden cosas. Pero no quiero salvaje, sino de las actitudes con el escondrijo. Claro, pero acá no está usado en el término de esconderse, por eso les aclaro. Se llama escondrijo, pero en realidad no está utilizado para hacer referencia a algo que se esconde. Más que escondrijo tendría que llamarse, no sé, lugares de almacenamiento, porque en realidad son eso. Son lugares donde se acumulan los artefactos. Están dentro de la zona del territorio que normalmente recorren estos homínidos, que es un territorio de esa depredación. Entonces, lo que hacen es acumular en estos lugares, que Pod lo llama escondrijo, acumular artefactos, materia prima y artefactos. A esos lugares se van a transportar las porciones de fauna que se obtenga de la carroña en competencia con otros carnívoros. Bien, en estos escondrijos entonces lo que se haría, o sea, el objeto de dejar depositadas las herramientas ahí, ¿cuál era? Minimizar el tiempo que le lleva a procesar. Pues ustedes imagínense, si llegan a un lugar y tienen que ponerse a fabricar, por más que las cadenas operativas sean cortas y demás, obviamente van a ser mucho más rápidos si ya tienen los artefactos en el lugar que si tienen que ponerse a fabricarlos. Entonces, el hecho de llevar a estos lugares donde previamente se depositaron los instrumentos, llevar la carroña, minimiza el tiempo que tardan en procesarlo. Y eso evita la confrontación con otros carnívoros. ¿Y cómo se explica la acumulación de huesos durante 4 o 6 años? Precisamente por las visitas reiteradas a los mismos escondrijos donde se tenían almacenadas las piedras. ¿Y el resultado cuál sería? Gran cantidad de huesos, porque a través de 4 años se fueron acumulando gran cantidad de huesos, de animales muy diversos, porque no siempre eran los mismos animales que se llevaban como carroña. Y esos animales, ¿qué van a registrar? Van a registrar las huellas de los carnívoros que los cazaron, más las huellas de corte que dejaron los homínidos en esos huesos. Incluso si después que se fuesen los homínidos vienen otros carroñeros como hienas, por ejemplo, también puede dejar huellas que son posteriores a los homínidos. Entonces, de esa manera, y ese es precisamente el registro que aparece en Oldberg, numerosos huesos de animales diversos con huellas de corte y huellas de animales. Entonces, esta hipótesis explicaría, hasta luego, entonces, esta hipótesis explicaría esas cosas. explicaría el tema de la cabecera, explicaría por qué hay huesos que no están completamente procesados, explicaría por qué hay tanta diversidad de huesos y de partes distintas de diversos animales en el mismo sitio, y por qué tardó 4 a 6 años en acumular. Entonces, esta hipótesis cierra explicando todos esos puntos que, según Pott, tienen que ser explicados para que la hipótesis sea, digamos, sea más probable. Bien. Entonces, esto resumiría más o menos cuál es la hipótesis de Pott. Y abajo hay algunas observaciones sacadas de distintos autores en cuanto a la oposición entre caza y caronía. ¿Se acuerdan que para algunos la caza es abundante, predecible y segura? En cambio, el carroñero es marginal, ocasional y peligroso. Habíamos visto que no necesariamente están así. Puede ser abundante, según los estudios de Blumenschick. O sea, si uno sabe dónde buscar carroña, es muy probable que la encuentre con bastante facilidad. También puede ser predecible, porque en la estación seca sé que tengo que ir cerca de los ríos a buscar carroña. Sé que las copas de los árboles dejan carroña a los felinos. O sea que también puede ser predecible. Obviamente, la caza dicen que es más segura, pero también puede ser insegura. Prueba de eso van a ver cuando veamos los neandertales, que ya sí eran cazadores, las cantidades de fracturas que tienen en el cuerpo estos hombres, pobres. Era que tenían una vida bastante peligrosa, en un entorno bastante hostil. Utilizaban armas a corta distancia, eso significaba enfrentamientos con la presa muy de cerca, y tienen cantidades de fracturas. Se han hecho estudios, por ejemplo, de cuáles son los patrones de fractura de neandertales, y lo que más se asemeja a esos patrones de fractura en la actualidad son los jinetes del rodeo norteamericano, los que sufren caídas, revolcadas y demás. Bueno, ese patrón de fracturas es lo más parecido al patrón que aparece en los neandertales. O sea que la caza también puede ser una actividad bastante insegura, no necesariamente es más segura que el carroñero. Para algunos, el carroñero, como Binford, el carroñero no proporciona excedentes como para compartir. Eso depende, obviamente, de cuánta carroña se obtenga. En estos primeros momentos, donde yo básicamente obtengo poca carne y médula ósea, obviamente no voy a tener un excedente tan grande como para poder compartir. Pero un poco más adelante, sí. Bien. Los que se oponen al tema de la caza también hablan del instrumental. ¿Se acuerdan que el instrumental en este caso son instrumental de corte y básicamente para desmembrar? No es armamento. Las primeras armas las vamos a tener mucho después, con otros dominios, después de 200.000 años más o menos. Bien. También Blumenschick habla de los condicionantes físicos para la caza. La pequeña estatura, piensen que estos primeros hominidos son muy pequeños, unos 50 kilos, 1,50 m. Bien, lo más parecido a su profesora, que es un poco más delgada. Bajando unos kilos estoy más o menos en el rango de un alguien. Bien, después, esos son los lugares donde Blumenschick dice que hay disponibilidad de carroña, básicamente en la zona de los bosques ribereños, en la estación seca, donde mueren los animales por enfermedad, en la copa de los árboles, donde algunos felinos dejan los restos, y también en las estepas o en las llanuras abiertas de la sabana, donde es el lugar más arriesgado en realidad para conseguir la carroña. En cuanto a qué es sana o no es sana, habíamos dicho que los restos no permanecen más de 48 horas, según constató Blumenschick en su trabajo experimental. Los estudios de dentición de estos pineos homo dice que en realidad tenían una dieta omnívora. Eso va también apuntando a lo que vos preguntabas hace un ratito, que obviamente el consumo de carne no era tan alto, no tenían una dieta muy carnívora. Obviamente consumían proteínas, pero todavía su dieta era muy, muy amplia. Bien, en cuanto al uso de energía, también habíamos hablado, si se gasta más o menos energía. Obviamente, el carroñar también implica una serie de conocimientos para obtener la carroña, e incluso Blumenschick va a decir que no es nada fácil, y Blumenschick obviamente es un sapiens. Piensen que estamos hablando de estos hominidos que tenían aproximadamente unos 700 centímetros cúbicos de capacidad encefálica contra 500 de un australopiteco. Bien, y según Shipman, la postura bípeda sería una ventaja para Carroñán. Habíamos hablado por la eficiencia energética, la elevación de la cabeza, la liberación de las manos. Piensen que pueden desplazarse llevando la carroña al mismo tiempo. O sea, la liberación de las manos le permite llevar la carroña a otros sitios a medida que se desplaza. Además, esta idea de llevar la carroña a ciertos lugares, acumular los artefactos, podría influir en realidad a favor de que el grupo desarrollara relaciones sociales más estrechas, más cooperación social. También hay un hecho que es paralelo a este, que no tiene mucho que ver con los homínidos, pero que sí influye, es que al parecer hace aproximadamente unos 2 millones de años, en la época en que están viviendo estos homínidos, hay una extinción de ciertas hienas. Eso, digamos, es ventajoso porque hay un competidor menos en la carroña. Se parece que hay cierta extinción de animales en los 2 millones de años, y entre ellos unas especies de hienas que eran las que en parte competían con la carroña. Bien. Y la carroña, por supuesto, era proporcionada a estos homínidos a través de cazadores carnívoros primarios, que serían los carnívoros extintos, como habíamos visto. Había panteras, tigres de sable, otros felinos, ¿sí? Una serie de predadores que eran los que suministraban la carroña a este homínido. Bien. Bien. Entonces, no se duerma. Redondeando un poco en cuanto a la discusión, carroñero y caza, ya la mayoría piensa que eran básicamente, que estos primeros homínidos eran básicamente carroñeros. Puede haber diferencias en cuanto a los que los consideran carroñeros pasivos o carroñeros activos. Pero la mayor parte de la carne, evidentemente, venía más de la carroña que... ¿Y cuáles son las evidencias? Bueno, las evidencias son el registro fósil de animales que aparece, la gran variedad, las partes esqueletarias, el hecho de que aparezcan las marcas superpuestas primero de carnívoros y después de homínidos, hechos complementarios como señala Blumenstein, que el tipo físico de estos albinos sería adecuado también para ser cazadores, que no haya herramientas, armamentos, en realidad armas para poder cazar. Entonces todos esos factores estarían enfocando más a una obtención de la carne a través de la carroña que a través de la carne. Eso no quita, como habíamos dicho, que puede atrapar pequeños animales o cazar pequeños animales y consumirlos también. En cuanto a la discusión, si tenían o no campamentos bases, en principio se había considerado que estos sitios de Old Dubai eran campamentos bases. Después aparece esta nueva hipótesis de Blumenstein diciendo que no, que son en realidad lugares donde se concentran los instrumentos líticos y donde se lleva la carroña para ser procesada rápidamente y evitar la competencia. A esta postura se va a contraponer la postura de Marshall y Rose, que a través de estudios de etología van a decir que no, que bueno, que ellas piensan que es posible que sean campamentos base, porque si ciertos primates han desarrollado conductas de defensa del territorio, ¿por qué no estos homínidos también podrían haber defendido su territorio y serían carroñeros activos? Entonces, sintetizando, esas serían las posturas y cuáles serían también las evidencias. Tendríamos estudios autolíticos, básicamente Post utiliza taxonomía, Shipman utiliza arqueología experimental para ver las huellas de corte, y Marshall y Rowe estudian la etiología. Y bueno, todos también utilizan referencias etnoarqueológicas, Post sobre todo. Y algo que me quedó, que yo les había preguntado, ¿con qué patrones compara Shipman los patrones de corte que aparecen en los huesos de Old Dubai? Ella tiene una muestra de unos cazadores recolectores que son bastante tardíos en África y tiene esa colección. Entonces, con los datos de esa colección, ¿qué hace ella? Verificar en qué partes de los huesos aparecen las huellas en un grupo cazador. ¿Qué partes del hueso están afectadas por los cortes? Las partes donde se desarticula. Entonces compara las huellas que hay entre estos cazadores, que saben que son cazadores, y estos huesos, y a veces no hay mucha coincidencia, o sea, no aparecen siempre en los mismos lugares. Pero sí, ella encuentra huellas en estos huesos de Oldboy que son de descarne, de desarticulación, incluso encuentra unas pocas huellas que pueden ser atribuidas a la obtención de tendones y al cuereo de los animales. Entonces, eso comparándola con esta muestra testigo, que es una muestra de huesos de cazadores. Entonces, fíjense que lo que habíamos visto como una cosa teórica, que son los estudios actualísticos, ahora lo están viendo en forma aplicada a casos concretos, en este caso, al caso de Bolívar. En muchas veces en las preguntas del parcial se le piden ejemplos. Entonces, por ejemplo, si se le pregunta algo sobre taxonomía, arqueología experimental o arqueología, ustedes pueden usar los ejemplos que hemos visto del manual de arqueología, pueden usar los ejemplos que hemos visto de Binfo y de los NUCAS y demás, pero también pueden aprovecharse, ya que tienen que leer estos temas, usar estos mismos temas como ejemplos de aplicación de estos estudios de taxonomía, de arqueología experimental y de arqueología. ¿Preguntas sobre esto? Tendríamos que redondear un poquito, si no están muy agotados. Nos quedaba Foley, ¿se acuerdan? Unas preguntas de Foley de la clase pasada. Para ver si hay algo que haya quedado por ahí flotando de Foley. Porque habíamos visto, creo que las dos primeras preguntas. Entonces vemos si hay algo que nos quedó. Totalmente. Bien. ¿No está que de qué? Vos tenés ahí, ¿me podés ir leyendo la...? Ah, tenés papita y todo. Este cuadro, que yo se los, más o menos se los repito todas las clases para, como decía mi abuela, que machacar, para que lo tengan presente. Porque ustedes para rendir el final van a tener que presentar un cuadro. O sea, los que van a coloquio, los que van a coloquio, ya saben que los que tienen 6 de promedio, de gran plazo, van a coloquio. Los que van a coloquio integrador tienen que presentar un cuadro. Entonces yo, clase por clase, les voy agregando cosas y les voy repitiendo lo mismo para que lo vayan... el cuadro lo pueden hacer como quieran, pero más o menos en este cuadro, donde van a resumir toda la etapa prehistórica, tiene que contener estos datos, el periodo geológico, qué hongos, qué tecnología. Entonces, si quieren, vayan armándoselo y lo van completando, todas las clases lo van... porque lo van a necesitar para el coloquio. Bien. Leíme, por favor, la colección. ¿Toda? Sí, a ver si nos queda algo. ¿Qué es esto? ¿Por qué la cosmología de la ciencia occidental cumple funciones similares a la de la mitología tradicional? ¿Y esa es la 1? ¿Qué cambios representa la historia geológica con respecto a la historia tradicional? Sí, esa, la primera la habíamos contestado, la relación entre ellos. La explicación mitológica y la explicación científica de la ciencia se la contestamos. ¿Cuál es la importancia de la explicación darwiniana sobre el origen de las especies? Sí. ¿Qué ideas tenemos nosotros ante la revista tratar de explicar la naturaleza humana? Es que la pregunta 3 de Foley, ¿qué otras teorías trataron de explicar la diferencia y la evolución fuera de la teoría evolucionista? Sí. Cruza de un chimpancé con un gorila. Y la teoría de que, bueno, viene, que la vida es extraterrestre. Hay fíjense, lo que pasa es que hay quienes piensan que la vida en general es extraterrestre porque vino a través de un meteorito que llegó a la Tierra. Pero en realidad esta otra teoría de referencia en cuanto a la humanidad es una teoría que había sido muy difundida por los 70, más o menos, que es la de von Däniken, que escribió, claro, escribió varios libros que, bueno, eso implicaba la intervención directa de gente de otro mundo sobre la humanidad y demás. Esas teorías alternativas. ¿Y cuál sería la diferencia con la teoría de Darwin? Ninguna se va sonando de científico. Igual, claro. O sea, generalmente iguales, estas teorías no tienen base, digamos, base empírica. Yo recién les digo, bueno, son carroñeros porque tengo un hueso, mi hueso tiene marca, o sea, tengo una base empírica, tengo datos para poder decirlo. En general, estas teorías, cuando un alguien habla de la manipulación genética que los extraterrestres hicieron sobre los humanos, obviamente no hay ninguna evidencia, ninguna prueba que pueda apoyar esa idea. Él lo puede creer, pero bueno, si uno tiene que basarse en evidencias, obviamente el conocimiento científico se basa en evidencias. Yo acá tengo huesos, tengo piedras, ¿no? Entonces estoy sacando conclusiones, mal o bien, equivocadas o no, pero sobre una base empírica. Tengo algo donde sostenerme. Estas teorías en general no tienen una base empírica. Bien. ¿La otra? ¿Qué tipo de preguntas distingue el enfoque evolucionista y cuál es el verdadero logro del darwinismo? ¿Qué tipo de preguntas distingue el enfoque evolucionista y cuál es el logro del darwinismo? Una pregunta simple, dice que es mejor una pregunta compleja, digamos, desintegrando y contestando la parte por parte y dice que es mucho más fácil. Claro. O sea, es reduccionista. Abordar el origen del hombre en una sola pregunta es muy difícil. Pero si yo me pregunto, bueno, ¿dónde surge el hombre? Sabemos que es una pregunta. ¿Cuándo? Bueno, empieza la evolución de los primeros australopithecus 4.800.000. Si yo descompongo el problema en pequeñas preguntas que son posibles de contestar, ustedes fíjense que la teoría evolutiva es bastante sencilla, porque tiene una lógica bastante sencilla. Hay dos o tres presupuestos y una conclusión. A esa conclusión que yo le doy los datos, cualquiera de ustedes podría llegar a la misma conclusión, porque es una conclusión totalmente lógica. Y eso explica por qué la teoría de evolución surgió independientemente en dos lugares. La formuló Darwin y la formuló Wallace. Cualquier científico de la época que manejaba cierto tipo de conocimiento, cierta información, podía llegar al mismo resultado. Porque es una cosa bastante sencilla. Entonces el mérito precisamente de Darwin es descomponer ese problema que era tan complejo en cosas más simples y más sencillas. Entonces cuando un problema es muy complicado para ser abordado de una sola vez, de un todo, puede ser abordado en pequeñas partes. O sea, descomponerlo en pequeñas preguntas nos facilita poder contestarlo. Bien. ¿Por qué considera que el enfoque evolutivo de la ciencia es reduccionista y cuál sería el otro enfoque posible? Bueno, ¿cuál sería entonces el enfoque reduccionista? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un enfoque reduccionista? Como que lo descomponen a diferentes partes que se llevan a componer, es como que claro, pero también cuando yo ganando la pregunta para dar la respuesta. Cuando yo, por ejemplo, contesto una pregunta desde solo un punto de vista, también es un enfoque reduccionista, porque yo estoy reduciendo la respuesta solamente a determinados criterios. Y generalmente los enfoques de la ciencia tendieron a ser reduccionistas, a ser contestados desde una sola teoría, en una sola ciencia. En la actualidad los enfoques son mucho más abiertos. ¿Cómo son los enfoques ahora? Son multidisciplinarios, o sea, siempre se contestan a partir de la colaboración de múltiples disciplinas. Bien. Y aparte, lo que vos decías también, él pone el ejemplo de un automóvil, que uno puede conocer las piezas por separado. Claro. Pero para saber cómo funciona un motor, yo tengo que saber cómo funcionan las piezas relacionadas entre sí. Si yo tengo un enfoque reduccionista y solo veo qué es un carburador, qué es un pistón, qué es esto, entonces no tengo la idea de cómo funciona un motor. Igual no tengo la idea. Tampoco tengo la idea de cómo funciona un motor. Si yo quiero saber cómo funciona el motor, no puedo estudiar cada pieza suelta, sino cómo funciona en relación al todo. Y otro ejemplo también, que es creer que el bipedismo, el lenguaje, todos salieron todos en un mismo acto. Claro, salieron todos juntos. Algunos piensan que de repente hubo evolución y que aparecieron los primeros homos, pero en realidad ustedes ven que el proceso es bastante lento, que aparecen los rasgos alternativamente, va a aparecer primero el bipedismo, después hay cambios en la dentición, después va a aparecer el desarrollo encefálico, o sea que los cambios van dándose alternativamente y gradualmente, y no todos juntos. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales argumentos que sostiene a la teoría de la evolución? Bueno, ellos tienen creo que un cuadrito en la misma fotocopia de Foley, de cuáles son las bases de la teoría evolutiva. ¿Cuáles serían? Ay, les quiero ver. Las especies se reproducen. Las especies se reproducen. Esa es una observación. Hay cambios de una generación a otra. Bien. ¿Eso qué se llama? Lo otro que mostrábamos era sobre el equilibrio entre alimentación y, claro, y la tendencia a multiplicarse de las especies. Claro. Hay una tendencia de las especies a multiplicarse, todas las especies se reproducen y sus hijos heredan, digamos, sus crías heredan. Que venimos todos de la misma materia orgánica, es todo ADN y la selección natural. Y que hay variabilidad. La variabilidad es clave para la evolución, ¿por qué? Porque si todos los organismos son iguales y actúa la selección natural, ¿sobre qué va a actuar la selección natural si son todos iguales? ¿Qué va a seleccionar? No puede seleccionar nada. En cambio, la variabilidad es clave por eso. Porque siendo que en una población no todos los organismos son iguales, que va a haber organismos que estén mejor o peor adaptados a su medio, la selección natural va a actuar precisamente sobre esa variabilidad, favoreciendo la reproducción de aquellos organismos que estén mejor adaptados y no favoreciendo la reproducción de los que estén menos adaptados. El resultado de ese proceso de selección natural es la adaptación. Si durante muchas generaciones la selección natural va a elegir dentro de la población aquellos individuos que estén mejor adaptados, ¿cuál va a ser el resultado final? El resultado final va a ser una población que está adaptada, que es lo que yo veo generalmente en el mundo animal o en el mundo vegetal. Veo cómo las poblaciones se adaptan a su medio, por distintos sistemas. Entonces, a partir de esa variabilidad y ingresando este mecanismo que es la selección natural, el resultado final va a ser siempre la adaptación del organismo al medio. Creo que alguien tiene la fotocopia de Foley, que es donde está el dibujito, ¿no? Donde está, tienen un cuadro que les sintetiza eso. Este. ¿Qué página es? En la página 36, fíjense que tiene un cuadrito. ¿Qué es sintetizar? Es una prueba de la unidad de la vida. Bien. Entonces la próxima pregunta dice analizar el cuadro. No es como la 10, es una pregunta más de la 4. Y lo que falta agregar acá, que bueno, que ¿por qué es necesaria la selección? Ahí es donde viene la explicación darwiniana de que los alimentos no son suficientes para todos. Si los alimentos fuesen suficientes para todos, no, tampoco actuaría la selección natural. Entonces, como la población crece a un ritmo y los alimentos a otro, hay un momento en que si la población crece así y los alimentos crecen así, acá se produce un desfasaje entre número de población y alimento. Entonces, ahí es donde, bueno, si el alimento no es, digamos, no todos tienen alimento, obviamente ahí es donde actúa la selección, eligiendo dentro de esta población que es variable, aquellos individuos que tienen la mejor condición para adaptarse a su medio. Pero eso es hasta la cultura. Bien, ¿qué otra pregunta? Con la cultura cambia todo. Sí. Eso es la biología de verdad, para el hombre. El hombre que inventó la forma para evitar la muerte, digamos. A la diferencia la medicina, de la máquina. Más precaria que sea. Me parece un argumento muy complicado. La diferencia entre... O sea, lo que tiene este, precisamente la teoría evolutiva, es la sencillez de la teoría. No es que huyo de ti, porque... Bien. Diferencias entre la teoría evolutiva de Lamarck y Darwin. La Darwin ya la acabamos de ver. ¿Qué pensaba Lamarck? Lamarck pensaba que también había evolución, que los organismos evolucionaban, pero que ese cambio se debía al ambiente. Era el ambiente el que producía el cambio. Y además que... Los cambios que uno adquiere durante la vida, que el organismo adquiere durante la vida, podían ser transmitidos a su descendencia. ¿Sí? Ese es el sentido de la evolución lamarckiana, ¿no? Que en realidad Darwin, en cierto punto de su vida, le dio también bastante importancia al ambiente, al no poder explicar cómo se transmitían los caracteres hereditarios porque no tenía conocimiento de genética. Entonces, pero en cierta manera, al final de su vida se ha vuelto un poco lamarckiano también, porque como no tenía herramientas como para conocer cómo se transmitían esos caracteres genéticamente, le ha dado también cada vez mayor importancia a la influencia ambiental. Pero esa sería la diferencia. En el caso de Lamarck, él pensaba que las características que uno adquiría durante su vida podían ser, o los cambios podían ser transmitidos a otra generación. En realidad hoy sabemos que no, las características que se transmiten solamente son las que uno llega genéticamente. Acuérdense que en ese momento todavía no teníamos estudios sobre genética. Ahora una preguntita. Sí. Vos viste que hablan una parte de deriva genética, ¿no es cierto? Deriva genética, sí. Es cuando, por lo que yo entiendo, ¿no? Una determinada parte de la población se aísla, sí, en un determinado lugar, va tomando características distintas a, sí, aquella que originariamente... Sí, que la población hace, claro, algo. Ahí yo entiendo que puede haber selección natural desde el momento en que se está trasladando a un ambiente distinto y ese grupo se termina adaptando al ambiente, sí, donde vive. Sí, sí, sí. Entonces, en ese aspecto, cuando hay deriva genética, sí, el ambiente tiene muchísimo que ver con el cambio genético, ¿no es cierto? Es decir, claro, pero lo que pasa es que el ambiente no provoca el cambio genético, esa es la diferencia. El ambiente proporciona las condiciones. Si bien, por ejemplo, si es un ambiente frío, si dentro de esa población hay individuos que se adaptan mejor al frío, obviamente la selección va a seleccionar a esos y no a otros. El resultado final, a lo largo de muchas generaciones, va a ser esa adaptación. Claro, ahora lo que yo digo es esto, que si ese ambiente no existiría, esa selección natural no se produciría nunca. Claro. Por eso yo digo que la teoría de la selección natural y la teoría de Darwin no termina de explicar todo. Porque uno por ahí dice, ¿hasta qué punto Lamarck se equivoca, ¿no? En el tema de los genes? Pero también es cierto que desde el momento que interviene la cultura, uno le transmite, si no es genéticamente, le transmite culturalmente ciertas conductas. Sí. Y eso yo voy, que desde el momento en que interviene la cultura, la selección natural termina siendo una forma de que no termina... La niega, de cierta manera. Lo que pasa es que la selección natural se considera que ha actuado hasta que surgió el Homo sapiens y la cultura. Obviamente hoy no actúa tanto la selección natural, hoy nuestra adaptación es más cultural que biológica, aunque sí seguimos evolucionando. Sí, sí seguimos cambiando, sí, seguimos... Yo en el efecto de Marshall hablaba de selección natural cultural. Sí. Por ejemplo, las células de babuinos se parecen más a los cuerpos de la vida. Sí. Pero hay una selección cultural. Bueno, llevado al extremo, hoy sabemos que nosotros podemos manipular nuestra genética. Claro. O sea que no solo nuestra cultura, somos capaces por primera vez de manipular los genes. O sea, dirigir hacia dónde queremos que vaya la evolución. Sí, por eso, desde el momento que el hombre tomó conciencia de que debía sobrevivir y que la naturaleza no solo lo hacía morir, moría porque moría, ya la selección natural perdido casi el sentido en el hombre, ¿no? Como no, que... no, bueno, la selección natural está explicando la evolución biológica de pero cuando se produce, eso lo dice Charlie, cuando se produce el despegue de la cultura, ahí está actuando la selección cultural en gran medida en base a la natural. Claro, inclusive sobre los organismos biológicos, la cultura humana ha tenido tanto impacto en el mundo que también modifica el hábitat de los animales, o sea que la selección natural tampoco estaría actuando en los animales como antes del hombre, digo. Digo, las mariposas de Manchester, por ejemplo, fue una modificación del hombre que generó ese ambiente propicio para que las blancas mueran y las negras sobrevivan. El mecanismo es el mismo, claro. Cambio juez. Ah, es medio ridículo, porque podría cambiar la productora y no nosotros. Porque veo. Porque veo. Bueno, entonces, ¿qué pasa?